Hola, soy Natalia. Acabo de llegar a mi casa en Toay La Pampa. Acabo de llegar de mi trabajo. Estoy por comer junto con mi familia. Y yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?